¿Cómo la están pasando? Lo que la están pasando bien, levanten la mano. ¿Sí? Feliz Día del Amigo para todos, adelantado. Porque ¿cuántos días faltan? 5. Así que tienen 5 días para preparar el regalo. Así que el 20 pueden pasar por casa. ¿Sí? Bienvenidos a todos. ¿Quiénes están por primera vez? Muy bien, un aplauso a los que están por primera vez. Y como es el Día del Amigo y muchos no nos conocemos, yo traje para tomarles un examen, ¿sí? Mañana tomo otro examen, ¿sí? Pero hoy vamos a tener un examen, es un cuestionario, para que lo puedan hacer muy rápidamente. Les digo, el hambre que tienen es proporcional a lo rápido que escriban. Así que yo los animo, son 50 preguntas que tienen que contestar, porque se van a quemar las pizzas, así que es uno por mesa. Así que se juntan, alguno que tenga linda letra, nadie que sea médico puede escribir. ¿Sí? Muy rápido, acá le dejo una lapicera. ¿Vos que tenés linda letra, Maxi? Muy bien. Ya le voy a decir cuándo empezamos. Lo primero que vamos a hacer es, si no conocemos a alguien, preguntarle el nombre, vamos a poner el nombre y dice así el cuestionario. Lee atentamente estas preguntas y compártalas con su grupo. Tiene que compartir con su grupo de tantas respuestas y opiniones como surjan. ¿Sí? Por ejemplo, la primera dice, cuando entro nuevo a un grupo, ¿cómo me siento? Y ahí exponen lo que fluya de su corazón, de su mente. Ahora, la opinión de ustedes, sí. Tiempo. No, sí, hagan todas las que puedan, ¿eh? Tienen todas, sí, todas. Hola, ¿cómo te va? Todas las que quieran. El primero que termina tiene premio. No, eso no. Hola, Luco, ¿cómo te va? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Me levanta la mano. A ver. Todas. ¿Y qué dicen de vos? A veces dice, ¿nunca escucharon la frase? A mí cuando me conocen por primera vez me dicen, ¿qué dicen? ¿Nunca escucharon esa frase? O la otra frase, cuando no me conocen piensan que yo, ¿nunca escucharon esa frase? Claro, exactamente. Este grupo va bien, ¿eh? Se le entiende la letra. Pueden poner varias cosas acá. No, que cada uno puede aportar lo que quiere. Señor. Chicos, no es con nota esto, así que pongan lo que quieran. Del otro lado tienen las otras 20, así que... Pueden poner todas, ¿eh? Más, agreguen. No, no, pueden poner una opinión de cada uno. Cada uno pone lo que quiera. Lo escribe, uno va copiando lo que... Claro, 4, 3, 2, la que quiera. Gente linda, tienen 3 minutos, ¿eh? 1 minuto por pregunta queda. ¿Sí? Muy bien. Sí, 2 minutos. Páseme así. No, sí. 30. Sí. Voy a terminar antes, pero voy a terminar antes. Un minuto. Vieron que tarda. ¿Están haciendo un poema de la amistad, no? Sí, sí, sí, sigan todos. Algunos se pusieron poéticos, están escribiendo un poema sobre la amistad, era una pregunta. Más o menos. ¿Cómo no? Aprovechamos el... Va otra, ¿eh? Quédense, quédense. Está la mando para allá, para el sur. Muy bien, 30 segundos, ¿eh? ¿Ya está? ¿Cuántos terminaron? Levanten la mano. Muy bien. Equipo 1, 2, 3. Muy bien, igual no le voy a poner ninguna nota, no hay una nota, si voy a poner un 10 o un... ¿Acá cómo estamos? ¿Ya está? ¿Cómo estamos acá? Se apuraron y algunos pusieron, la amistad es la amistad, sí. Uy, perdón. Muy bien, vamos a arrancar con la primera, ¿sí? Ya, ¿a quién le falta? ¿Hay alguno que le falta? Los que están haciendo el poema de la amistad ya. Basta para mí, basta para todos. Muy bien. La primera pregunta, cuando entro nuevo a un grupo, ¿cómo me siento? ¿Sí? A ver, por acá, ¿cómo se siente? ¿Amable? ¿Por acá, alguna? ¿Raro, extranjero, diferente? ¿Por acá? Perdido. ¿Por acá? ¿Cómo? A ver. Cómodos. Dicen acá algunas. ¿Por acá? Sí. Muy bien. ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, yo noté algunas, algunas son parecidas a las de ustedes, ¿sí? ¿Alguno se siente como cuestionado, observado? ¿Este qué trae? ¿Qué? A ver qué contesta primero, y si contesta, después digo, está bueno, o aunque no me guste por ahí, ¿no te sentís como sapo de otro pozo? Decís, y acá, ¿viste? ¿Alguno por ahí puede ser que se sienta? Vos no, vos re bien, muy bien. ¿Alguno puede sentirse descolocado, inseguro, tímido? ¿Sí? Por allá habían puesto, ¿no? Tímido. ¿Sí? Bien. Cuando un grupo empieza a trabajar como este trabajito que estábamos haciendo ahora, de completar algo, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago al momento de tenemos que hacer esta tarea? ¿Toma la hoja? ¿A quién se la doy? ¿Qué contestaron? No sé qué. Participa. ¿Por acá? Muy bien. ¿Por allá? ¿Te integras? ¿Por acá? No contestaron nada. No saben. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿No escuché cómo? ¿No? Se muestran predispuestos. Muy bien. Claro, acá estamos en un ambiente medio familiar, pero cuando tenemos que ir a un trabajo nuevo, ¿cómo es la cosa ahí? ¿Sí? Mirá qué bien, la felicito, Jessica. ¡Qué grande! Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que cuando surgen estas situaciones lo que hacen es empezar a mirar, a observar, a ver cómo son los demás. Lo empiezan a medir, a ver. A ver cómo será, cómo se vino vestido, cómo se peina. ¿Sí? Y vamos sacando conclusiones, no sé si les pasa eso. A ver cómo es este, mirá cómo se peinó, cómo se viste. Entonces decimos, ¿quién lo peinó? La mujer no le dijo que se peine. Hacemos un análisis, porque no lo conocemos. Vamos sacando conclusiones. ¿Sí? La 3. ¿Eh? Siempre hay un poquito de prejuicio, ¿no? El que diga que no tiene ningún prejuicio de mirar, de analizar. ¿Sí? Uno mira, observa, dice, ¿eh? No, prejuicio. Uno hace un juicio de valor por la forma en que se viste, que se peina. Uno dice, se olvidó de peinarse o no. Se hace como un prejuicio. Tampoco una cosa que lo va a criticar o lo va a matar, decir, mirá. ¿Sí? Tercera, cuando otra persona me conoce por primera vez, ¿qué piensan ellas? ¿Nunca escucharon la frase, a mí cuando me conocen lo primero que piensan de mí es esto? ¿Sí? ¿No les pasa esto? ¿Nunca escucharon esa frase? Qué poco hablan con la gente, ¿sí? La gente dice, como yo soy medio tímido, la gente piensa que yo soy asqueroso, que no me puedo comunicar con la gente, que no me gusta, que soy serio, que soy antipático. ¿Nunca escucharon a alguien o se sintieron así? ¿Qué contestaron? Me miran con cara rara, como diciendo, ¿no? Nunca me pasó. Te acepta. Muy bien. ¿Piensan eso? ¿Ves? ¿Qué más? Te animan. ¿Qué más? Te incluyen. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué te dicen por acá? ¿Escribieron algo? ¿Por allá? ¿Te sienten a gusto? Muy bien, che, ese grupo. Bueno, la cuarta. Cuando la gente guarda silencio. Están en un grupo y una persona o varios guardan silencio en el grupo. ¿Qué hacen en general? ¿Eh? ¿O habla? Muy bien, qué bueno. ¿Todos somos así? A ver, ¿qué hacen? Es una situación incómoda. Estamos en la mesa y todos nos estamos mirando. Che, ¿quién arranca la hoja? ¿Quién escribe? Que no habla. Muy bien. Algunos pueden pensar, algunas cosas que anoté, era que algunos pueden pensar, ¿habré dicho algo malo o algo que, porque la persona se quedó callada? ¿Seré yo o será la otra persona? No sé si se lo preguntan ustedes. ¿Sí? ¿Habré dicho algo que los hizo sentir incómodo? Algunos pueden decir, yo no sé qué hacer frente a esa situación. ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? Algunos salen huyendo, otros se levantan y otros dicen, está, es mi oportunidad para hablar. Porque si el otro no habla, y al que le gusta hablar dice acá, no paro y arranca y se pone a hablar. ¿Sí? ¿Cuántos hay de estos que arrancan y después la persona se despierta y quiere meter un bocado y la persona sigue hablando? Ya está, me diste la oportunidad. ¿Sí? Pero la segunda es esta. ¿Qué pasa cuando la gente habla mucho? Están en un grupo donde todos hablan y vos querés meter un bocadillo y no. ¿Por acá? ¿Escuchan y opinan? ¿Por acá? ¿Esperan que le den la oportunidad para hablar? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, no están esperando, ansiosos? Acá hablan más fuerte. ¿Por allá? Ya está. ¿Qué, pero qué hacen? ¿Se levantan y se van? No. Ya sé, ahora cuando le suena el celular es que se... No es verdad. ¿Por acá qué pusieron? ¿Eh? Ah, él escucha. Muy bien. ¿Por allá qué pusieron? Sí. Bueno, algunos se quedan callados, otros se ponen ansiosos esperando la oportunidad para hablar. ¿Viste? Está esperando que la persona haga una pausa, trague saliva y ahí poder preguntar o hacer algo. Otros se molestan porque dice, parece que yo estoy de más, porque hablan todos y yo no tengo oportunidad y se sienten como desplazados. ¿Sí? Vamos a las 6. Solo me siento aceptado si... En un grupo, yo me siento aceptado si... ¿Qué cosa? ¿Sí qué? Si te respetan, ¿sí? Si te integran, ¿qué más? Si te tratan bien, ¿qué más? ¿Dijeron algo, Gustavo? Si me entiende, muy bien. ¿Y por este lado? Si me hablan, si me conocen, si me aceptan, muy bien. ¿Y ustedes habían dicho? Si me integran, muy bien, todas las respuestas muy bien, ¿sí? Yo puse algunas, si se preocupan por mí, si me escuchan, si me demuestran con algún gesto que soy importante, que soy aceptado, no sé, un abrazo, si me mandan en el WhatsApp, me mandan algún, che, te extrañé. ¿Cuántos tienen WhatsApp acá? Y tienen grupos de amigos. ¿Sí? O me ponen un me gusta en el Face. Publico una foto y estoy ahí esperando. A ver si me ponen un me gusta. ¿Sí? ¿Pasa eso o no pasa? No, acá nadie, ¿no? A ver, ¿cuántos me gusta tengo esta foto que puse de mi hija, de mi hijo? ¿Sí? O esta que puse del... Uy, no, me parece que no me aceptan mucho porque tengo 3 me gusta y mirá la pavada que publicó tiene 100 me gusta, ¿no? No, puede ser que nos pase eso. Nos sentimos a veces que no somos aceptados. Vivimos hoy en día muy tecnológicos. Miramos el celular cada rato, a ver, plim, plim, a ver si nos clavaron un me gusta o las dos rayitas en el WhatsApp. ¿Sí? Vamos a la otra. Me siento solo en un grupo cuando... ¿Cuándo me siento solo? ¿Te sentís solo cuando sos de RIP? Bueno, sí, es muy triste ser de RIP, pero bueno. Es muy triste, pero bueno, es verdad. Una de las más acertadas. Por acá, ¿qué pusieron? Cuando nos aparta. ¿Por acá? No te registra. Muy bien, ¿y acá qué pusieron? ¿Pasa eso? A veces puede pasar en un grupo de... Cuando no te van a visitar. ¿Qué más? ¿Por acá? Cuando no te hablan, ¿sí? Me siento solo en un grupo cuando nadie me habla, muy bien. Cuando me clavan el visto dos azules así en el WhatsApp y no te contestan. Vos preguntás algo. Che, vamos a ir a tal lugar. Y te aparecen las dos rayitas azules. Lo leyó, porque ahora te mandan al frente. Te leyeron que el mensaje y no te lo contestan. ¿A cuántos nos molesta esto? ¿Sí? Pasa, ¿eh? No es nada personal. Muy bien, sí, esto está mal, ¿eh? No era para esto. Solo confío en aquellos que qué. Vamos rápido, porque las pizzas ya están. Solo confío en aquellos que qué. Es una frase muy común esa, ¿sí? Dice que confía, no hay mejor amigo que el perro, ¿sí? Algo así, lo traduzco yo lo que quiso decir. Muy bien, solo confío en aquellos que qué. Que son honestos. ¿Qué? Que te hablan de frente. ¿Por allá? Muy bien. Solo... Muy bien, yo puse algunas cosas. Uno, confía en las personas que no divulgan un secreto. ¿Sí? Vos le contás algo a alguien, ¿sí? Y si la persona después te lo cuenta, obviamente es difícil volver a confiar. ¿Qué más? ¿Por allá tienen alguna? Las personas que tienen un interés genuino en nosotros, ¿sí? Que se preocupan, que te hacen preguntas realmente porque están interesados, dicen, hola, ¿cómo te va? Y ya te y no te dan tiempo a responder, pero hay personas que sí, genuinamente nos preguntan cómo estamos y nos escuchan. Personas que nos visitan, ¿sí? Cuando otra persona entra en un grupo, ¿qué siento o cómo me siento? Rápido ahí. ¿La contestaron todos? Integrarlo, ¿qué más? Integrarlo, ¿qué más? Que se sienta a gusto por allá. También lo mismo dice. ¿Por acá? Ayudarlo, ¿por acá? Muy bien, ¿sí? Qué bueno esto, ¿sí? Si yo puse hacerlas parte del grupo, hacerlas sentir cómoda. Pero ¿qué pasa si la persona viene y va a ocupar el lugar que, o uno a veces siente que va a ocupar el lugar que uno tiene? Vieron que en un grupo hay diferentes características, hay una persona que es muy parecida a uno y viene al grupo. ¿Y cómo a veces nos sentimos? Este va a ocupar mi lugar. Puede ser que haya algo de celos, ¿sí? O en un trabajo, están trabajando y viene alguien nuevo y enseguida entra la persona, ¿cómo te va? Y le abren. Y uno dice, mira cuánto me costó integrarme a este grupo. Y este en 2 días viene, habla y es re simpático. Y entró. En 12 horas ya el tipo es se habla con todo, es un genio. ¿Y qué decimos? ¿Hay que hacerle pagar el derecho? Ah, ¿cómo lo saben? Hay que hacerle pagar el derecho de piso. Que le cueste un poquito, ¿sí? ¿Cómo va a entrar tan fácil así ser el amigo de todos? A mí me costó un montón. Yo pobre luché. Las facturas que tuve que traer para agradarlos. Y este viene y... ¿Puede pasar eso? No, sí, pasa. Muy bien. La pregunta que viene a continuación es ¿por qué es importante tener amigos? Rápido, porque ya se vienen las pizzas. ¿Por qué es importante tener amigos? Muy bien, es bueno pasar buenos y qué... Y malos momentos con los amigos. ¿Por qué? No se puede ser feliz solo. Muy bien, por acá. Muy bien, yo le voy a, antes de seguir preguntando, quiero contestar otra pregunta. ¿Qué es la amistad? ¿Sí? ¿Qué es? Tengo amigos, ¿qué es la amistad? ¿Cómo la podríamos definir en una palabra o, no, o en una frase? Hermanos que elegís, ¿qué más? Bueno, yo tengo algunas que busqué. Dice así, afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. ¿Sí? Si yo quiero cultivar una amistad, que ustedes tienen una pregunta ahí, se cultiva con el tiempo, no se logra de un día para otro. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. ¿Sí? Él es mi amigo y esta amistad es única, no hay otros. No, es una amistad que se puede cultivar, puedo tener... varios amigos, ¿sí? ¿Qué más? Es un afecto recíproco y lo vuelvo a decir, desinteresado. Yo tengo un amigo no para sacar ventaja o a ver qué puedo ganar de él, sino que es desinteresado. ¿Cuántos tenemos, y ahora viene la pregunta de rigor, cuántos tenemos amigos acá? Por ahí no me entendieron, ¿alguno no levantaron la mano? El perro, no, el perro no lo cuenten. ¿Cuántos tienen amigos seres humanos, sí? A los cuales les pueden hablar, bueno, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos tienen, como Roberto Carlos, 1 millón de amigos? No, él quería tener 1 millón de amigos, no sé si los tenía, pero ¿cuántos tienen muchos amigos? A ver, 10 amigos. ¿Esos que levantaron 10 amigos tienen más de 10 amigos? Amigos, amigos, ¿eh? Oh, es muy grande la... ¿Cuántos tienen 5 amigos? ¿5 amigos? ¿Cuántos tienen 3 amigos? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé si ustedes vieron la película La familia de mi novia, ¿sí? No sé si se acuerdan de esto. ¿Qué era esto? El círculo, de la confianza, ¿sí? Y él tenía, quería entrar al círculo de la confianza y el suegro le hacía un poco la vida imposible. Bueno, en la vida pasa, hay tres clases de amigos por lo menos. Están los amigos amigos, esos que no tenemos muchos. Están los compañeros y están los conocidos, ¿sí? Conocidos tenemos un montón. Compañeros, quizás menos, los del compañero de trabajo. Y ahora amigos reales que estén en todo tiempo, en todas circunstancias, aconsejándonos. Buenos amigos, muchas veces los tenemos que contar con los dedos de una mano, ¿sí? Por eso cuando hablábamos de la amistad. Ahora, ustedes tenían que escribir cualidades que tenían un amigo. ¿Qué esperan de un amigo? ¿Sí? Y como no, esa pregunta ya contestaron la primera acá. ¿Qué cualidades tiene que tener un amigo? Que sea leal, sincero, simpático. Empático. También. Sí, se puede. Por acá. Muy bien. Copado, comprensivo. ¿Qué más por acá? Muy bien. ¿Por acá? Muy bien. Son todas muy buenas, ¿eh? Yo tengo algunas acá. Que sepa escuchar. Había puesto copado también. Que sepa corregir, que sea fiel. Que dé buenos consejos. Y la gran pregunta acá es, voy a cambiar la pregunta, no es qué clase de amigo yo quiero tener, sino qué clase de amigo yo soy. ¿Sí? ¿Cuántas de estas características que hemos nombrado nos caracterizan a nosotros? Es una gran pregunta. Es decir, todas estas cosas, yo recién hice toda esta lista para que ustedes escriban cómo se comportan delante de un grupo al cual no conocen, para demostrarnos si realmente nos mostramos amigos, porque hay gente que dice, yo no tengo amigos. La persona se acerca a alguien, hola. ¿Sí? O la persona viene, le habla, le pregunta, yo soy así, el que me quieras será amigo mío. Me cuentan un secreto y yo no me lo puedo guardar. ¿Sí? Hay gente que le cuentan un secreto y es como que le dijo, andá y contáselo a todo el mundo. ¿Sí? Le podés contar el secreto, pero no le digas la palabra, no se lo cuentes a nadie, porque es como que le despierta el de las ganas de ir a contarlo, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa a nosotros y no podemos ser verdaderos amigos si tenemos esas características. Ahora sí las exigimos. Oh, mirá lo que me hizo, contó lo que yo le había contado. ¿Cuántos perdieron alguna amistad? Así levante la mano, no miren a nadie acá, ¿sí? Que eran amigos, que iban a estar en las buenas y en las malas y de repente, cuando yo más lo necesité. Ahora, mucha gente a partir de esto deja de tener amigos y empieza a tener animales, ¿sí? Empieza porque se siente que le fallaron, se sienten mal. Entonces empiezan a dejar de confiar en las personas para confiar en los animales, ¿sí? Entonces sale esa frase que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero hoy vamos a ver que no es, está muy lejos esto de ser así, que los perritos son muy buenos y están con nosotros y nos acompañan. Pero la diferencia y el regalo que Dios nos dio, y ahora vamos a hablar de lo que dice la palabra. ¿Podemos poner el versículo? Quiero tomarme 5 minutos para compartirte lo que dice la Biblia con respecto a la amistad. Proverbios 18:24. El hombre, y la mujer también, el hombre y la mujer que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Yo quiero tener amigos, me tengo que demostrar como un amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Muy bien lo que dijeron por acá. ¿Sí? Porque yo la verdad, yo tengo 5 hermanos, a ninguno de los 4 lo elegí, me cayeron. ¿Sí? Algunos ya estaban antes que yo llegara y otro lamentablemente vino después, si no iba a ser el Benjamín, iba a ser el favorito, pero no me tocó, vino el otro y lo arruinó. Sí, hay amigos más unidos que el hermano. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? Es que nosotros podemos elegir a nuestros amigos. Ahora a los familiares no lo podemos elegir, a los padres no podemos elegir, pero a los amigos sí lo podemos elegir. A la esposa también, porque es una reunión de matrimonio, a la esposa, al esposo lo podemos elegir. Por eso es tan importante que sepamos elegir nuestras amistades, sepamos decidir bien a la hora de estrechar vínculos, porque los amigos, los hay buenos y los hay malos, ¿sí? Y yo tengo una lista acá de cosas que hacen los amigos malos y lo voy a leer muy rápidamente. Aquel que en lugar de edificar tu vida te aleja de tus familiares y tus seres queridos. Esa persona a la cual vos le das esa confianza y vos creas esos lazos de amistad y que te alejan de Dios, ese no es un verdadero amigo. Un mal amigo es aquel que te pides que hagas algo que sabes vos y que él sabe que no te va a hacer bien. ¿Les ha pasado esto? Hay personas que te dicen, no, mirá, haz esto que no pasa nada, total, nadie te ve, o no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, ¿qué pasa cuando un amigo nos lleva a hacer algo, tomar una decisión errónea, equivocada? Que las consecuencias no las va a pagar él. ¿Quién las va a pagar? Uno mismo. Por eso es tan importante ser sabio a la hora de tomar decisiones. Aquel que en lugar de darte un consejo para seguir adelante, te dice que te rindas. ¿Sí? Vos le decís, mirá, le contás tu problema, ya está, sonaste, olvídate, esto déjalo, esto no es para vos, es para otro. O le contás que estás con problemas familiares, en tu familia, en tu matrimonio, te dice, te queda una opción. ¿Cuál es? Divorciate, ¿sí? Buscate otra. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? Tu mujer tiene 40, buscate otra de 20, la mitad, o buscate dos de 20. Te dan consejos erróneos, malos. ¿Sí? ¿Qué más? Aquel que no te acepta como eres, sino que te pide que cambies, no te acepta así como sos vos, que te presiona para que seas como él. ¿Sí? La palabra nos enseña que nosotros, Dios nos dio una identidad, que somos de determinada forma, y te tiene que aceptar así como sos. Eso no significa que seas maleducado, que tengas que cambiar cosas de tu carácter. Aquel que te hace de menos, aquel que cuando decidís buscar a Dios te aleja, aquel que no respeta tus decisiones. ¿Sí? Somos amigos y estamos para aconsejarnos, pero en última instancia las que toman decisiones somos nosotros. Ahora, también hay características de los buenos amigos. Un buen amigo es alguien que no te envidia, es alguien que ve tu progreso y te anima, se alegra con vos por lo que vos lográs. ¿Sí? Todos tenemos de esa clase de amigos. Un verdadero amigo te protege y se preocupa por vos. Está con vos, en las buenas y en las malas. Ahí es donde se prueban a veces las amistades. Esta persona está en cada momento. Un verdadero amigo permanece a tu lado aun cuando otros te dejan. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te dejaron un grupo de amigos o dejaron de hablarte y esta persona te siguió llamando, siguió en contacto con vos? Un verdadero amigo te perdona y cubre las faltas. ¿Sí? No guarda rencor. Ah, mirá la que me hiciste el año pasado, todavía la tengo acá. En mi corazón, la tengo en la lista. Sí, no estoy señalando a nadie en especial. Un verdadero amigo, no solamente que perdona, sino que encubre las faltas. Si no viene al otro y le dice, che, ¿sabes lo que me hizo aquel? Sí. Ahora, a veces nos ha pasado esto. Esas son actitudes de un verdadero amigo. Y un verdadero amigo es aquel que te confronta, aquel que te dice las cosas aunque no te gusten, cosas que te van a ayudar para que vos cambies, para que vos recapacites, que pueden salvar tu vida, tu matrimonio, alguna mala decisión. Pero hay amigos que se muestran amigos y te dicen, está todo bien. Y le decís, mira, voy a hacer esta locura. Dale para adelante, ¿sí? Mira, es mi compinche. Un verdadero amigo te confronta con la realidad. Y yo quiero en esta noche compartirte del mejor amigo del hombre. Y el mejor amigo de la humanidad es Jesucristo. Y a diferencia de nosotros que elegimos a los amigos por cómo nos caen a veces, cómo ellos se comportan, si se comportan bien hacia nosotros, si nos integran, si nos aceptan, si nos mandan un WhatsApp, si nos escuchan. Jesucristo, el Hijo de Dios, decidió Él elegirnos como amigos. Yo quiero que podamos poner ese pasaje para que todos lo podamos leer. El de Juan, si lo tienen los chicos. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Saben qué? Dios nos eligió a nosotros aun cuando nosotros no lo buscamos a Dios, aun cuando nosotros no lo reconocimos a Dios, aun cuando ni a veces tenemos idea de quién es Jesús. Jesús te eligió. ¿Para qué? Para salvarte, para amarte, para perdonarte. Perdonarme si yo no le pido perdón. Jesucristo vino para perdonarte, para amarte, para restaurar tu vida, tu matrimonio. ¿Y sabes qué diferencia es la amistad de Jesús? Que no tiene que ver cómo vos actúes, cómo vos te comportes. ¿Sí? Él te eligió y decidió elegirte con todas esas cosas que vos traes. ¿Sí? Que sos chinchudo, que a veces tenés prejuicios, que a veces tenés tantas cosas negativas que decís, ¿quién me puede creer así? Jesús te acepta y te ama así, tal y como sos. Y esto es lo bueno, que no es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Jesucristo es el mejor consejero, Jesucristo es el mejor amigo, Jesucristo es el mejor papá, Jesucristo está todas las veces que lo necesitamos, ¿sí? A mí me pasa a veces, yo escribo un WhatsApp y me mandan el visto y no me contestan. A Jesús lo podemos buscar todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, y Jesús está ahí para respondernos. Y en esta noche quería compartirte que era el Día de la Amistad. ¿Cuál es nuestro mejor amigo? ¿Cuál es mi mejor amigo? Mi mejor amigo es Jesucristo, ¿sí? Y en esta noche yo quiero compartírtelo y quería decírtelo y también darte el consejo de poder llegar a ser ese verdadero amigo. Que seas un verdadero amigo con los demás. Y si hay algo que sanar en alguna amistad o algo que quedó en el pasado que resolver, es un tiempo para hacerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando somos los mejores amigos de Jesús. Vamos a tener una oración y luego vamos a seguir charlando en las mesas. Quiero orar por tu vida, y si Jesús todavía no es el amigo, ese tan especial del cual yo te estoy hablando, que en esta noche, en este tiempo, Él pueda llegar a hacerlo y puedas decir: Jesús, quiero que seas mi amigo, quiero contar con vos, quiero depositar mi confianza y mi fe en vos. Y hay una manera de hacerlo, es reconociéndolo a Jesús, reconociendo que tenemos necesidad de Él. ¿Oramos? Cerramos los ojos un momento y le pedimos al Señor que Él nos bendiga en esta noche. Papá, te doy gracias por esta tu palabra, Señor, porque vos nos elegiste. Señor, por sobre todas las cosas, sobre toda la creación, vos decidiste elegirnos, Señor, y no como siervos ni esclavos, sino como amigos, Señor, porque te revelás, porque nos contás todas las cosas, porque todo lo que Dios tiene para nosotros, vos lo revelaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Y esa cruz, Señor, y ese sacrificio nos permite en esta hora ser amigos tuyos, poder buscarte, poder relacionarnos, poder tener comunión, Señor, contigo. Y queremos, Señor, en este día decirte que te necesitamos, Señor, que queremos que seas ese amigo verdadero, real, Señor, en nuestras vidas, ese que nunca falla, ese que siempre está en las buenas y en las malas, aquel que estuvo, Señor, estuviste, Señor, cuando sufrimos, cuando pasamos necesidad, mirándonos. Obviamente, Señor, sabemos que no querías que pasemos esas cosas, pero vos estuviste en cada momento, en cada situación. Pero hoy, Señor, quiero que seas real en nuestra vida. Señor Jesús, queremos que seas ese amigo real para nosotros. Te lo pedimos en esta noche. Y papá, si hubiera alguien en esta noche, en este lugar, que todavía no te conoce y no te ha hecho, Señor, el amigo de su vida, que hoy sea una oportunidad. Papá, que hoy puedan decir en su corazón: quiero que seas mi amigo. Y si querés hacerlo en tu corazón y decirle: Jesús, quiero que seas mi amigo en esta noche, quiero realmente que empecemos a tener una relación nueva de amistad, no como un Dios distante, no con una religión, sino con una relación. Yo lo quiero para mi vida en esta hora, para mi matrimonio, para mi familia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, ¿sí? Y ahora vamos a seguir charlando, vamos a pasar un momento de la cena, ¿sí? Que estamos esperando, las pizzas que estuvieron preparando los chicos. ¿Sí? ¿Oramos por la comida? Oramos por los alimentos. Padre, te damos gracias por este momento que hemos pasado, Señor, por los juegos. Y ahora, Señor, queremos disfrutar de estos alimentos. Te pedimos que sean de provecho, de bendición para nuestra vida. Señor, gracias, Señor, te seguimos dando por lo que vas a hacer, Señor, en un rato también. Vamos a seguir compartiendo y jugando, Señor, pero ahora te pedimos, te agradecemos por estos alimentos que vamos a compartir. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén.